con nuestro invitado especial, Tabito Bárcenas. ¿Cómo estás, Tavo? ¿Qué onda, mucha? Bien, aquí contento ahí, aquí en la super cabina. Tal vez década. ¿Década? ¿Sí? ¿Esa por qué la...? Fíjate que esa rola la compuse cuando tenía como unos 15 años. Un amor ahí de infancia. ¿Un amor de infancia? De infancia, sí, ¿no? La chava no vivía, la chava no vivía acá, entonces... Era como que estaba bien lejos y pasaba mucho tiempo para verla. La verdad la conocí de muy chiquito, la conocí como de 4 o 5 años. Y se fue. Amor de lejos, feliz de los 4. Feliz de los 4. Entonces yo siempre me ilusioné y al fin cuando aparece, al fin, se tiene que ir. Entonces, por eso salió la rola década, porque pasaron como 10 años. Entonces ahí está reclamando de que no piensa seguir ni una década más, ni un año, ni un mes, ni una semana, ni un día, ya no. Ya, venite. El mejor de Los Ángeles la compuse cuando aún era parte de Darana, cuando yo cantaba con Darana hace como 9 años compuse esa rola. La compuse cuando me enteré que iba a ser papá. De hecho, lo hice por el nacimiento de mi hijo, venía en camino, entonces... todas esas sensaciones que yo tenía de miedo, de no saber si siempre iba a estar yo con él, si... Incertidumbre. Sí, todo ese rollo, porque uno, la verdad que uno piensa que... Bueno, la verdad nadie creo que piensa que viene preparado para eso, la verdad. La vida simplemente te pone las situaciones y vos vas aprendiendo en conjunto con los niños, ¿verdad? Con mi hijo ahorita ya tiene 9 años, cumple ahorita el fin de semana. Ya está grande, man. ¿Cantaste con él para el lanzamiento del disco Oxígeno? Cantamos, Simón, cantamos esa canción. De hecho, esa canción ya se sabe más y todo. Y le fascina el rollo y la música, gracias a Dios. Qué buena onda. Sí, no, es bastante inquieto y todo. Lo trae en la sangre. No, lo trae el brother, lo trae, gracias a Dios, ¿no? Dios sabe por qué hace las cosas. Ayer cumplí 2 años de gracias a Dios, estar vivo nuevamente, vos. Fue un lunes después de Semana Santa. Yo iba para Pana. Entonces iba a dejar mi moto al estudio de un amigo que hace tatuajes, Shogun. Ah, sí, Shogun de Mazdeu. Ajá. Bueno, Shogun y Mazdeu, pero este era con Shogun. Mazdeu, ahí es de Chopa. Entonces fui a dejarle la moto a Shogun. Iba a dejarle la moto a Shogun, que me la había prestado toda la Semana Santa. Porque mi carro estaba mal, entonces me fui a hacer los toques en moto, así tranquilo y todo. Regresé domingo a mi casa. El lunes dije, me voy a ir a Pana, pero le voy a dar la moto a aquel porque... no la quiero tener ahí en la casa. Yo tenía unos vecinitos que se subían siempre a la moto y la van a botar, dije... Entonces me fue a traer el guitarrista, Dani, y bueno, me empezó a colear, nos fuimos, salí al Boulevard Vista Hermosa, yo vivía por ahí, hasta donde me acuerdo empezó como que a brisar y dije, me voy a tener que poner el casco, vamos, porque no llevaba casco, entonces me puse el casco porque estaba brisando, agarré el Boulevard como subiendo para el Campo Marte, y solo me acuerdo que entré, y de ahí no me acuerdo absolutamente de nada, vamos. Mi amigo que venía atrás dice que un carro venía bajando, rapidísimo, pedazos. Sí, entonces... Un toponcito que te den en moto y a una de las... del control. Sí, no, y en curva, iba en una curva, vamos. Ahora el Pancho de Viento en Contra le puso la curva Tavo, le puso al... La curva Tavo. La curva Tavo. Bautizó. Ajá, entonces ahora cualquier ubicación dice, no, ya voy llegando, vengo aquí por la curva Tavo. Dios me dijo y me demostró realmente que me quiere un montón, man. Dios nos quiere a todos, vamos. Dios nos quiere a todos de igual manera, pero a mí me consintió, dijo, está bueno, pues. Quédate. Un segundo chance. Sí, mano, un segundo chance y bien, vamos, porque me lo dio con puras muestras de cariño de Guate, de mis amigos, de los que no eran mis amigos, y que ahora, más que antes, me siento muy orgulloso realmente de ser de aquí, de Guate, vos, porque a pesar de que Guatemala puede estar en medio de lo que sea, pero si es de hacerle el aguante, apoyar a alguien, ahí estamos, mano. Pasé bastante tiempo sin poder pararme, como 6 meses, 7 meses así, en rehabilitación y que si de ruedas y que no sé qué, y gracias a Dios y la gente de World Gym Roosevelt que me apoyaron un montón, vamos, que iba aquel también ahí. Ahí me apoyaron un montón y fui a hacer mucha hidroterapia y hacer el uso de las instalaciones gracias a ellos también y a los doctores, mano, y a toda la gente del Hospital Esperanza, al doctor Molina Muñiz, que fue el que me reparó. El que te reconstruyó. El Facebook. El que me reparó el profile Facebook. Picture. Sí. Entonces estoy bien agradecido también con con Martínez y Cabiza, que es un, de hecho, gran amigo de él también, que es músico también. Él fue el que me armó nuevamente todos los huesos, vamos. Él fue el de todas las operaciones que no tenían que ver con la cara. Bueno, esta rola es Hay Momentos. Hay momentos en la vida cuando piensas que todo acabó. Pasa con tu herida, tienes en la boca el corazón. No puedes dormir, te vas a llorar, solo piensas porque se marchó. Fíjate que mi paz, esa fue de las primeras rolas que compuse ya como solista. Bueno, la canción surge a raíz de una relación ahí un poco, no conflictiva, sino complicada sería. Una relación complicada, vamos, de muchos años en que regresaba con la... Aquellas relaciones que regresas con la chava y terminas y después pasa un montón de tiempo. Y volvés a regresar. Volvés a regresar y querés estar en eso, ¿vamos? Ahorita va a empezar a cantar para ganarse el primer disco. ¿Vas a poner fondo? Ah, sí, no, por no, no, solo canta. No. Poné pista, vos. Un día alguien comentó que esa amistad podía llegar. Llegar a más. ¡Aplausos, señores! Bien merecido, bien ganado. Igual, gente, ¿qué se siente estar ante una audiencia, ante un público y que toda la mara... Que toda la mara cante tu música, que toda la mara... Ajá, o sea, que vos estés cantando y de repente vos sentís que se escucha que la mara está cantando tu música. ¿Cómo puedes explicar ese sentimiento? Ya sabemos de que eso es lo mejor, vos. Para mí, creo que es el resultado, a vos, el... De esfuerzo. De una ecuación diaria, vamos. Entonces, es recompensa, creo yo, del amor con el que yo hago las cosas, pienso yo, vamos. Gracias. Dios los bendiga, mucha. Hasta la próxima. Gracias, Tavo.